ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Entre Dimensiones, un programa dirigido por Víctor Haas, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Buenas noches y bienvenidos una semana más a Entre Dimensiones. En este programa hablaremos sobre los niños de ojos negros. Para ello contaremos con Víctor Haas, de Conexión Entre Dimensiones, el doctor Javier Mauri y Auxiliadora Lineros. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, como bien ha dicho Loli, hoy hablaremos de los niños de ojos negros. Existen muchas teorías al respecto que van desde demonios hasta extraterrestres. Para otros simplemente son una leyenda urbana. Cuentan que algunos han topado con niños de rostro pálido y ojos negros como el carbón. Pero ¿quiénes son realmente, Javier? Bueno, pues parece ser que desde finales de los años 90 estos niños de ojos totalmente negros, no hay pupila, no hay iris, sino que todo el contorno interno del ojo es negro, pues han sido componentes esenciales de fenómenos y de hechos paranormales. Muchos entusiastas creen que todo comenzó a finales de los 90, en el año 98, cuando el reportero de Texas, Brian Bessel, escribió sobre dos encuentros con niños extraños que tenían los ojos absolutamente negros. Negros como el carbón, como tú bien decías al principio. Desde entonces, las historias de estos niños misteriosos y espeluznantes, pues han sido el cuéntame y dime de todo el folclore paranormal que está alrededor de todo lo paranormal. Se cree que estos niños, que varían en edades, desde la adolescencia hasta el final de la misma, incluso más pequeños, pues poseen habilidades... Hablan desde los 6 años. Sí, exactamente, de otro mundo. Entonces, cabría preguntarse si es una ensoñación o son hechos reales o son leyendas urbanas. Hay varias teorías sobre lo que realmente son estos niños, que van desde lo que tú has comentado, desde seres extraterrestres. Hay otras teorías un poquito más alejadas de lo que pueda ser la realidad paranormal, como son vampiros chupasangre. Suelen ser vistos comúnmente haciendo autostop a lo largo de carreteras solitarias, o bien incluso llamando a puertas de casas cuyos habitantes pues están solos en ese momento. No importa quiénes o qué son estos niños extraños, lo cierto es que esconde algo raro. Por eso que vamos a ir contando luego pues historias sobre estos niños, ¿no? Sí, yo he de decir, vamos, no sé si calificarlo como niño de ojos negros, pero sí recuerdo algo que además a mí me impactó, fue hace cerca de unos 3 o 4 años. Yo volvía sobre las 3, 4 de la mañana aproximadamente, después de haber realizado además una investigación, no recuerdo ahora el sitio, pero sí me escamó tan altas horas de la madrugada, había un niño. O sea, yo ya había entrado donde vivo y de repente pues vi un niño, pero el niño llevaba una especie de capucha puesta y por el aspecto pues ahora yo me podía decir era una persona bajita o podía ser una mujer, etcétera, pero no, por la estructura corporal, etcétera, etcétera, etcétera, eso era un niño. Sí. No llegué a alcanzar a ver los ojos, lo que sí que puedo decir que obviamente es algo que te llama la atención. Si fuera a las 6 de la tarde, no, pero a las 3, 4 de la mañana, sí. Pero sí, de mirar el espejo retrovisor y o no lo vi o ahí no había nadie. Pero desde luego es algo que me pasó y ahí digo, además me han puesto los pelos de gallina ahora mismo al recordarlo, pero es algo que está ahí. Además, como bien ha dicho Javier, suelen aparecerse haciendo autostop, o sea, en esto Javier se parece de cierto modo también a la chica de la curva, compañero. Sí, efectivamente, son hechos que nos hacen recordar mucho a la chica de la curva. Bien se acercan o se aproximan o se alejan de lo que es una leyenda urbana. En enero del año 2016, una mujer en Vermont, en Estados Unidos, pues cometió el error de dejar entrar a dos niños de estas características en su casa. En el exterior pues hacía una ventisca tremenda y oyó un leve golpe en la puerta de la casa y un muchacho y una chica pues estaban allí temblando y rogándole por usar su teléfono. Desconcertada por esto que estaba presenciando, pues la buena mujer los dejó entrar, obviamente, como no podía ser de otra manera, y fue a llevarlos junto al teléfono. Cuando los niños entraron en la habitación, la mujer apreció que sus ojos eran completamente negros, totalmente negros. No había pupila, no había iris, no había absolutamente nada, salvo la oscuridad, como pequeños globos negros. Mientras los miraba con cierto estupor, la nariz de su marido pues comenzó a sangrar al mismo tiempo y curiosamente que la luz se iba lentamente. Después de lo que pareció una eternidad, los niños hablaron al unísono, prácticamente a la vez, diciendo que sus padres habían llegado. La mujer observó mientras los dos niños salían en silencio de su casa y entraban en un coche negro con un hombre de traje, pero que no le pudo distinguir el rostro, como si no lo tuviera. No mucho después del encuentro, el marido de la mujer pues fue diagnosticado de un cáncer de piel grave, un melanoma, y la mujer pues empezó a sufrir hemorragias nasales regulares y una avalancha de otros problemas médicos. Estaba convencida que su salud, junto con la de su marido y su deterioro, fue el resultado de estos niños que los dejó entrar en su casa. Hombre, esto les convierte directamente, podemos decirlo, en niños, por decirlo así, de un modo demoníacos. O sea, estamos hablando un matrimonio, una vida normal y corriente, hasta que de repente pues dos niños con los ojos negros se meten en su vida de algunos instantes y empiezan a pasar de algún modo las desgracias. O sea, y desgracias además de unas características bastante fuertes, porque un cáncer, etcétera, no son tonterías. Por lo que ya, entonces, la teoría que hemos dicho en la introducción de que podía tratarse hipotéticamente de entidades demoníacas, no pierde su uso. A mí me llama la atención tremendamente, uh-huh. Viendo, analizando un poco este caso, sí. Los dos síntomas que empiezan a mostrar estas dos personas, el marido, uh-huh. un cáncer de piel severísimo, sí. y la mujer está en hospital, ¿no? Uh-huh. A mí esto me recuerda a hacer la radiación. Uh-huh. Y puestos a... Uh-huh. Sí, dinos. Puestos a imaginar, pues la verdad es que si suponemos que tuviesen, que estas personas estuviesen expuestas a una fuente de radiación intensa, durante poco tiempo tuvo que haber sido muy intensa. Pues se podrían explicar parte de estos síntomas. Uh-huh. Fíjate qué curioso, ¿eh? Sí. No, desde luego es muy curioso el caso este. Y como este caso hay otros muchos casos de ojos de niños negros, y algunos que incluso yo leí uno que se había producido más en Arizona, en Estados Unidos, uh-huh. y el cual, pues como decías tú, un mitad de la noche, de repente un niño haciendo autostop, pero el niño era como un niño extraño. El niño no paraba, estaba muy pálido, estaba nervioso además. Y entonces, lógicamente, pues la persona, las dos personas que le recogieron, pues será un niño, se habrá escapado de casa, estará nervioso, no sabrá volver, le asustará la noche, etcétera. Pero de repente uh-huh. metieron al niño pues en el asiento de atrás y uh-huh. el niño de repente en el asiento de atrás se tranquilizó, según uno de los testigos. Y de repente pues el niño, sin más ni menos, desapareció. Es que incluso llegó a despedirse. Hasta luego. Adiós. Y entonces, pues, pone estupor, esta pareja tuvo un accidente de tráfico. Sí. Lógicamente, llevas a alguien detrás, de repente esta persona deja de estar, de repente se despide y desaparece, pues, como la niebla. Y el susto, pues, claro, llevó al conductor a realizar alguna maniobra y a tener este accidente. Por lo que ya, por segunda vez, Javier, compañero, estamos hablando de que parece que quien se topa con ellos de algún modo sufre alguna especie de desgracia. O sea, ¿no te recuerda a ti un poco a un caso del que hablamos en la primera temporada, el doppelganger? Aunque no tenga que ver nada, pero indirectamente tiene que ver, porque el doppelganger, ya hablamos, si desaparece, pues se empiezan a pasar desgracias, incluso desgracias que te pueden llevar a la muerte, etcétera. O sea, sí, sí. De algún modo el paralelismo es bastante significativo. Sí, sí, son energías negativas que duda cabe uh-huh. que afectan de forma diferente. Incluso yo me atrevería a sugerir que estas energías que se visualizan uh-huh. en forma de niños de ojos negros, pues quizá no siempre se visualicen así. Lo que sí uh-huh. es cierto es que transmiten una energía dañina y quien está cerca o bien sufre uh-huh. desgracia o bien enfermedades o bien ambas cosas, claro. No, desde luego es llamativo. O sea, es muy llamativo. Lo único que tendríamos que intentar averiguar de algún modo es qué son realmente, porque es que las teorías son cientos. O sea, como hemos dicho, la teoría demoníaca, que para mí, al menos personalmente, tiene bastante fuerza. Entidades negativas, o sea, fantasmas de algún modo negativos que se presentan pues de la forma más inocente que se puede presentar a alguien. Porque, a ver, lo lógico es que tú ves a un niño haciendo autostop a altas horas de la noche y que pares, porque algo no va bien. Igual que a nadie en su sano juicio se le ocurra recoger a nadie haciendo autostop a las 12 de la noche, siendo una persona adulta, pero a un niño, sin embargo, sí. Sí. Luego, de algún modo también, los niños estos siempre se presentan muy raros, muy callados, nerviosos, luego se ponen tensos, luego de repente están tranquilos, o sea, que dentro cabe no tienen el que sería un comportamiento normal o racional para un niño de, por ejemplo, pongamos de edad 8, 9, 10 años, compañero. Sí, efectivamente, y hay otra historia, uh-huh, que también se registra en los Estados Unidos unos 6 años antes, en el, uh-huh, en el año 2010, uh-huh, y realmente es realmente curiosa. Ocurrió en una noche ordinaria en el mes de julio de Ohio, y le sucedió este hecho a un hombre conocido como Netic, que se encontró con dos chicos adolescentes nuevamente de ojos negros fuera de su lugar de trabajo. Uh-huh. Estaba en turno de noche y estaba pues a punto de empezar a fumar. Netic salió del edificio y es cuando ve a estos dos chicos adolescentes al otro lado de la calle. Mientras este señor fumaba, pues se dio cuenta que los niños lo miraban fijamente. Sí. Cansado, Netic volvió al trabajo, pero vio en las cámaras de seguridad que los chicos habían entrado en el interior del edificio. Sí. Netic se dirigió a la puerta contemplando si debía o no llamar a la policía. Y como si hubieran leído su mente, los chicos insistieron en que tal acción era necesaria. Todo lo que necesitaban era usar un teléfono, a lo que Netic se negó y, muy nervioso, decidió llamar a la policía, observando a los adolescentes por la cámara todo el tiempo. Cuando el oficial de policía llegó a la escena, pues no pudo localizar a ningún chico en ningún lugar, a pesar de que Netic nunca apartó sus ojos de la cámara, o sea, desaparecieron. Sí, vaya. O sea, la verdad es que todos estos casos son bastante llamativos, son casi más propensos de una película de Hollywood que de la realidad, pero como llevamos diciendo todo este tiempo, son muchos los que se han topado con ellos, y ya no solo en Estados Unidos, sino también incluso en nuestro país. Pude leer un caso de una señora de unos 45 o 46 años, pues que tranquilamente, mientras estaba en su apartamento relajándose después de un día duro de trabajo, pues se encontró una llamada al timbre, y en un principio pues vio un niño de altura, etcétera. Dejó entrar, lógicamente, ¿qué te pasa, pequeño? Y empezó el niño a decirle, ¿puedes llamar a mi mamá? Me he perdido. Y entonces, al entrar el niño en la casa, a hablar con la señora, pues pudo ver cómo tenía sus intensos ojos negros. En un principio, pues la señora se quedó, ¿por qué tendrá este niño los ojos tan negros? Que no se la pila, pero lógicamente en ningún caso llegó a pensar. Y fue a ofrecerle al niño un vaso de leche, un vaso de agua. Y cuando fue a la cocina, el niño le pidió un vaso de leche, fue a la cocina, y al volver, en el sitio donde había dejado al niño, podemos decirlo, en el hall, en la entrada principal, pues cuál fue su asombro, que el niño ese no estaba. Pero, sin embargo, sí se había quedado un pequeño juguete que tenía el niño. ¿Cuál fue su asombro? La mujer, pues, obviamente salió a la calle, salió a todos lados a buscar al niño, incluso llegó a llamar a la policía. La policía no tenía constancia de que se hubiera perdido ningún niño, no había recibido ninguna denuncia, y entonces fue el asombro este. La mujer lo describió claramente, niño con ojos negros, etcétera. De ahí nadie más volvió a saber nada. O sea que no solo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos parece que ocurre todo siempre, sino también en nuestro mismo país ha habido gente que se ha topado con ellos. Sí. Ahora, ya de cada uno, pues como decimos, hay teorías, demonios, fantasmas, extraterrestres, todo tipo de teorías, desde luego, porque obviamente, pero a mí lo único que se me ocurre por las cosas que hace este niño es sinceramente decir que Javier, aparte de son negativas, tiene toda pinta de ser una entidad demoníaca. Además, muchas veces a los demonios también se les ha representado así, o sea, gente que dice que se ha topado con alguna entidad demoníaca o las mismas posesiones, etcétera, ha atestiguado que la persona poseída pues tenía los ojos intensamente negros, compañero. Sí, efectivamente, pero hay algunas diferencias. Estos niños llaman o intentan acceder a tu vida en un momento dado, llaman a la puerta de tu casa, pero es con un fin, es con un motivo, no se plantea una posesión, incluso yo diría que... No, me posesión lógicamente no, yo solo me refiero, he puesto el ejemplo que cuando hay una persona que a la vez le está realizando un exorcismo, una persona está poseída, también muchas veces tiene los ojos negros. No me refiero que el niño esté poseído, ¿vale? O sea, me refiero a que sea directamente una entidad malvada que llega a su sitio, al lugar, o hace autostop, o llama a la puerta de la casa que sea, ya con las intenciones solo de hacer el mal. Porque todos los casos que estamos hablando, la mayoría de los casos que estamos tocando con este tema de los ojos, con los niños de ojos negros, todos de algún modo han terminado en accidente, en enfermedad, incluso en muerte. O sea, que por eso me refiero. Y como decía yo, ¿qué es la cosa más inocente que pueda haber? O sea, un niño. Yo desde luego siempre lo he dicho, ya a nivel de investigación paranormal, desviándome un poco del tema brevemente, yo prefiero mil veces más encontrarme una voz ruda de hombre y me llame de todo, se acuerde de mi madre, etcétera, que toparme una psicofonía infantil. O sea, eso es lo más inocente que hay. Yo en el caso de la investigación paranormal da tristeza. Y en este caso, pues de algún modo, siempre se ha dicho también que las energías demoníacas son capaces de topar formas, lo hablamos el otro día en el exorcismo de Annalise Michel, lo hemos hablado en varios casos de demonología, hemos estado tocando a lo largo de esta temporada, pero los niños, de algún modo, o sea, las entidades demoníacas, lo que está claro es que son capaces de tomar formas, de transformarse, etcétera, compañero. Sí, efectivamente, incluso los más escépticos dicen que son solo niños con lentes de contacto de color oscuro con la intención de asustar, pero las personas que se han encontrado cara a cara con ellos afirman haber percibido esa inquietud que solo sabe transmitir un ente negativo, una energía negativa, un aire de maldad, de malevolencia. Los testigos aseguran que se puede percibir una sensación profunda de oscuridad demoníaca, algo que no es humano. Entre los informes de aquellos que se encontraron cara a cara con ellos, pues cabe destacar que se han sentido amenazados, con pánico, desorientados. Algunos creen que esto podría ser el resultado de esos ojos negros, tal vez algún tipo de sugestión hipnótica utilizado como un intento de convencer a la persona para dejarla acceder al interior de su casa, vehículo. ¿Pero qué son realmente? Cabe destacar que, como siempre, que he ido visto en tantas y tantas cosas del mundo paranormal que tanto nos gusta, pues la falta de evidencia física. Pocos investigadores paranormales pues han afirmado creer esta historia por completo. Sin embargo, hay muchos que piensan que la leyenda de los niños de ojos negros tiene ciertas similitudes, vamos a llamar entre comillas, inquietantes, con la variedad de unas falsificaciones paranormales tradicionales. Por ejemplo, podemos hablar de los vampiros. Según detallan los expertos, los vampiros tienen tradicionalmente los ojos negros con la falta del alma. Curiosamente, las entidades vampíricas también necesitan tu permiso para poder acceder a tu casa. Si tú no autorizas a un vampiro a que entre, sencillamente este no puede pasar al umbral. Una característica también muy consistente de los de estos niños de ojos negros que necesitan que tú los invites a pasar. Sí, desde luego. En ese sentido tiene toda... A ver, de existir los vampiros, que lógicamente aquí siempre, nunca vamos a defender ninguna teoría segura, aquí lo único que hacemos es pues lanzar al aire los temas, en este caso los niños de ojos negros, pero claro, luego siempre, como os decimos, os dejamos a vosotros, nuestros queridos oyentes, pues elegir si el tema sobre el que estamos hablando os lo creéis, no os lo creéis. Pero vamos, ahora quería puntualizarlo, porque hablando de vampiros, claro, es un tema, ya los tocamos al principio de temporada, cuando hablamos de vampiros, es algo que no está estudiado absolutamente para nada, ¿vale? De hecho, para mí, en el caso este de los niños de los ojos negros, pues la verdad, sinceramente, Javier, para mí, al menos personalmente, es la teoría que más peso pierde, ¿vale? O sea, dentro de las extraterrestres, energías demoníacas, etcétera, para mí los vampiros es tal, pero lógicamente sí, como bien tú dices, en la cultura popular, el vampiro pues no entra en tu casa si no le has invitado tú previamente, o sea, eso está claro. Exactamente, sí, sí. Otras teorías pues hacen hincapié en lo que tú has comentado antes, en el tema de los demonios, y es que todas las personas que han informado sobre este tipo de experiencias pues han afirmado sentir un verdadero terror ante su presencia, un terror irracional que solamente puede ser explicado por una presencia demoníaca. Y también, bueno, hay teorías que intentan explicarlo pues a través de los espíritus, ¿no? Algunos expertos pues sostienen que el fenómeno puede tratarse debido a los fantasmas de niños fallecidos, espíritus que han perdido su camino, ellas no saben que están muertos y piden por lo tanto ayuda, pero ya no son humanos y por lo tanto tienen una extraña apariencia y comportamiento. Y ya una de las teorías un poco más disparatadas, pues ellos serían sectas o experimentos gubernamentales. También cabe la posibilidad de que pudiera tratarse de manipulación psíquica de los niños por parte de sectas que en cierto modo es tan aterrador como la explicación de la posesión demoníaca o muchas otras posibilidades sobrenaturales. La realidad es que hay cientos de miles de niños en todo el mundo que son fácilmente manipulables, no solo estos chicos de ojos negros. Esta teoría también encajaría con experimentos de control mental realizados por los gobiernos y que en la actualidad pues ya sabemos que se han llegado a utilizar y que en algunos países pues se sigue utilizando incluso contra la voluntad de la persona. Sí. Y ya por último pues es el engaño, que todo esto es mentira, que esto no existe y poco más. A ver, no olvidemos que esta historia, dentro de lo que cabe, es, como bien dice, una leyenda urbana, ¿vale? También hemos estado dando una serie de testimonios de personas que supuestamente se han topado con ellos, pero claro, aquí como hablamos de todos los asuntos paranormales, aquí lo único que es real es lo que de algún modo podemos llegar a demostrar, ¿vale? En este caso, cualquiera puede contar una historia, igual lo mismo pasa con la chica de la curva, Lo mismo pasa con innumerables leyendas urbanas. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Muchas veces esto no deja de ser una leyenda urbana, ¿vale? Cada cual que crea lo que quiera, como siempre decimos, pero vamos, yo creo que ha sido un tema bastante interesante, como estoy seguro que lo será también el reportaje de nuestra compañera Sara Vargas en su sección Entre Realidades sobre un hotel supuestamente encantado. Adelante, Sara. Nos trasladamos al Hotel Baker en Texas, cuyos 14 pisos dominan el horizonte de la ciudad Mineral Wells, ubicada en el condado de Palo Pinto. Ahora las habitaciones están completamente destruidas y sus ventanas rotas. Ya nada es como era antes. Su entrada está cerrada con simples hojas de madera de contrachapado, obligando a las autoridades municipales a sellar constantemente las nuevas vías de entrada que quedan abiertas para los intrusos, los actuales huéspedes del Hotel Baker. Pero ellos no son los únicos que habitan en el interior de este fantasmagórico hotel. Los residentes afirman que entre sus paredes residen aún las almas en pena de aquellos que alguna vez fallecieron en el hotel en trágicas circunstancias, y que su energía malévola que en su día obligó a cerrar el hotel continúa existiendo entre sus pasillos. Fenómenos paranormales que incluso han obligado a algunos vagabundos a abandonar el lugar en mitad de la noche. Según los registros, el Hotel Baker cerró oficialmente en 1972, pero son muchos los que aún recuerdan cuando se abrió por primera vez al público. Un exuberante hotel de lujo que incluía baños minerales, una piscina del tamaño olímpico y una discoteca en la azotea conocido como el Club Ron, donde algunos recuerdan haber escuchado su música por toda la ciudad. Fueron muchas las celebridades que estuvieron en ese hotel, como Judy Garland, Clark Gable, Roy Rogers o los Tres Chiflados. Pero la realidad es que el hotel no es recordado por todas aquellas celebridades que lo visitaron, sino más bien por albergar los fantasmas en pena, muchas personas fallecidas en trágicas circunstancias y cuya alma aún sigue por ahí merodeando. Algunas afirman que el espíritu más famoso es el de una mujer que se suicidó allí y que continúa vagando por los pasillos. Los informes sugieren que se trataba de esposa del gerente del hotel, mientras que otros creen que es la amante del señor Baker. Cuenta la leyenda que ella saltó hacia su muerte desde la parte superior del hotel. Esta muerte dio paso a gran cantidad de informes paranormales por parte de todos los clientes. Una reportó haber encontrado en su vaso marca de lápiz labial de color rojo en la suite del séptimo piso donde la mujer fallecida residía. Pero son muchos los clientes que informaron haber olido durante la noche un perfume con aroma a lavanda, que curiosamente era el que utilizaba la mujer del séptimo piso. Pero este no es el único fantasma que habita en el Hotel Baker. Otro fantasma fue visto en el sótano y se cree que es el de Douglas Moore, el antiguo operador del ascensor. Según los registros, en 1948, Douglas comenzó a trabajar en el Hotel Baker como operador del ascensor. Él murió misteriosamente en un accidente en el cual su cuerpo fue cortado en dos por la cintura. Desde entonces, muchos clientes que desconocían los hechos afirmaron haber visto la aparición fantasmal de un cuerpo sin cabeza. También se dice que una pareja falleció en misteriosas circunstancias en una de las habitaciones de este hotel. Una camarera que trabajaba en el comedor dijo haber visto la imagen de una novia y su novio en el espejo. Cuando se dio cuenta de que no había nadie en la habitación, se quedó completamente paralizada por el miedo. Ella declaró que el novio hizo contacto visual con ella, pero cuando miró de nuevo su imagen simplemente se desvaneció. Los antiguos registros del Hotel Baker tienen páginas y páginas de quejas de los que alguna vez visitaron el hotel y se quejaron sobre estos fenómenos sin explicación, algo que según los expertos pasó factura a su reputación. Son muchos los que creen que este fue el motivo por lo que el hotel cerró en 1972 para siempre. En la actualidad, el Hotel Baker, en el centro de Mineral Wells, podría ser renovado y reabierto al público con la intención de dar un impulso económico a la ciudad. Pero la realidad es que en vez de tener clientes físicos, lo que tiene son clientes que podrían venir, vamos a llamarlo, del más allá. Bueno, pues tras este gran reportaje de nuestra compañera Sara, vamos a hablar sobre uno de los mayores misterios de la historia, la Sábana Santa, en la que dicen que fue puesto Jesucristo al ser bajado de la cruz y con la que fue sepultado. Javier, uno de los misterios, compañero, de toda la historia. Pues, efectivamente, visto, la Sábana Santa de Turín es considerada por muchos el sudario que envolvió el cuerpo de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, aunque para los escépticos no pasa de ser un mero artículo religioso, una reliquia de interés histórico. Este sudario ha cautivado desde siempre a estudiosos y científicos por igual, debido a su misteriosa naturaleza. Ahora, nuevas pruebas de ADN pues se están uniendo a las numerosas investigaciones que han intentado profundizar en los extraños y misteriosos orígenes de esta reliquia. El lienzo es una pálida sábana de lino de aproximadamente 4.5 metros de largo y que se podría considerar de escaso interés, de no ser por sus características manchas de color rojizo sobre su superficie. La imagen de un hombre estirado con las manos cruzadas se adivina sobre la tela, con la pista frontal y posterior de la cabeza encontrándose justo en medio del sudario y que sugiere que envolvió un cadáver desnudo por ambos lados, de la cabeza a los pies. Las imágenes del lienzo revelan también incontables y tremendas heridas en el cuerpo, cuchilladas, carne arrancada, perforaciones, marcas de azote. Estas huellas indican para los defensores de la autenticidad de la Sábana Santa, de la síndone, la evidencia de la crucifixión y la descripción bíblica que rodeó la muerte de Jesucristo. El registro histórico sitúa la sábana de forma cronológica a principios del siglo XIV. Los estudiosos debaten su posible existencia antes incluso del año 1390, definiendo el periodo anterior como muy turbio. Incluso en la época medieval, pues ya hubo discusiones acerca de la autenticidad del sudario con escritos cruzados entre diferentes autoridades eclesiásticas, en lo que se daba a entender que era un fraude. No obstante, los historiadores plantean la posibilidad de que varios de estos sudarios estuvieran en circulación por aquel entonces y que las acusaciones de fraude podrían no tener nada que ver con el lienzo que se encuentra hoy en la Catedral de Turín. No, desde luego lo que está claro, lo que está claro desde luego por las pruebas de ADN que se han hecho, etcétera, que puede tratarse de restos humanos, aunque cronológicamente, como bien nos cuentas, no tenga que ver en principio con la época en la que vivió Jesucristo, pero lo que sí que está claro es que es algo que realmente levanta pasiones entre los devotos, aunque, Javier, no es la única Sábana Santa que hay. O sea, se dice, esto pasa con muchas reliquias, con muchas cosas respecto a la Iglesia Católica. También hay 5 o 6 supuestos cálices, hay también 2, 3, 4, 5 sábanas. También, si no me equivoco, creo que hasta en España también había algún lienzo que parecía ser también la Sábana Santa, situado, si no recuerdo mal, en algún monasterio por Castilla y León, pero no tengo los datos ahora concretamente. Y desde luego, en el caso de este, sí que se, más o menos por los estudios pues que se realizaron, sí se ha podido demostrar que es anterior a la Sábana Santa de Turín. Sí, la existencia de este sudario está bien documentada desde el siglo XV, fue transferida formalmente a la Casa de Saboya en el 1453, y 200 años más tarde es cuando se le empieza a hacer públicamente fotos, y es ahí donde la Sábana Santa deja de ser una reliquia para transformarse en un auténtico misterio que llega hasta nuestros días. fueron estas fotografías las que provocaron que el sudario fuese algo más. Las fotos no parecían demasiado interesantes por sí mismas, hasta ver los negativos, tras lo cual una detallada imagen de un hombre con barba cubierto de heridas se hizo claramente visible. Se había sospechado hasta entonces que las manchas y las imágenes habían sido pintadas sobre el lienzo de lino por algún artista en ciertos momentos de la historia, pero el descubrimiento de la imagen detallada de un cuerpo plasmada sobre la tela obligó a replantear estas teorías de manera drástica y convenció a muchos de que las imágenes eran producto realmente del contacto del sudario con un cadáver humano real. Algunos cristianos creen que la imagen fue proyectada desde el cuerpo de Jesús a la tela gracias a una emisión de luz o energía tras su resurrección. Desde luego, lo que sí que se ha podido demostrar, Javier, y eso está claro, que con los estudios que se realizaron, los restos eran efectivamente sangre humana y cayó totalmente la teoría de eso podía haber sido dibujado, porque además, compañeros, nos encontraron trazos. Ahora pintes con lo que pintes, algún trazo sale. Ya pintemos con cualquier tipo de material, acuarela, lápiz, carboncillo, etcétera, etcétera, etcétera, siempre hay una especie de trazo. Algo que en el caso de Santo Sudario no se pudo encontrar, compañero. Efectivamente. Si esta fue realmente la mortaja que envolvió el cuerpo de Jesús, ese Jesús de Nazaret histórico, habría que datar el sudario pues en el año 30 después de Cristo, fecha bíblica de la muerte de Jesús. Sin embargo, esta datación no coincide del todo con el registro histórico, que es bastante posterior, ni con las investigaciones científicas más modernas que se han hecho sobre la reliquia. Se han llevado a cabo diversas pruebas desde que se permitió por primera vez a los científicos o investigarla a partir de 1969, lo que incluye exámenes físicos, análisis químicos, dataciones mediante radiocarbono, exámenes iniciales que condujeron a la formación en Turín de una comisión de 11 miembros integrada por científicos y asesores. En 1977 vio la luz un proyecto, el proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín. Sus hallazgos, basados en una amplia gama de rigurosas pruebas, pues fueron hechos públicos en 1981, y en donde se concluía que se podía afirmar que la imagen del sudario es la forma humana real de un hombre azotado y crucificado. No es la obra de un artista. Las manchas de sangre contienen restos de hemoglobina y también dan positivo en las pruebas de albúmina. La imagen sigue siendo un misterio por ahora, y hasta que no se realizasen exámenes posteriores químicos, pues va a resultar un poco complicado descubrir más cosas. Los arqueólogos pues excavan una sinagoga en la que pudo haber intervenido Jesús. En fin, la datación del lienzo mediante radiocarbono, el carbono 14 reveló que el material de sudario databa de un intervalo entre el 1260 y el 1390 después de Jesucristo, cosa que no coincide con la idea que tenemos todos, ¿no? Lo que sí que está claro, desde luego, respecto a esta Sábana Santa también, es que muchos líderes políticos a lo largo de los tiempos, al igual que ha pasado con el cáliz, han deseado tenerla entre sus manos, entre ellos, obviamente, gran coleccionista y de objetos de poder, el mismísimo Adolf Hitler, que incluso ya sabemos, vino a Montserrat, vino a España para, por el tema del Santo Cáliz, pero también mandó gente, aparte del Tíbet, ya lo sabemos, mandó también gente hasta Turín, precisamente para ver si conseguían darle a esto, algo que obviamente le fue rechazado, fuera quien fuera, y la Sabana Santa pues se quedó en principio ahí. Desde luego, lo que sí que hay que decir también respecto a la Sabana Santa, son científicos ya y simplemente pues fieles que la han visto y que atestiguan pues que su vida de algún modo al ver esto cambió, compañero. Sí, efectivamente, porque es que lo que plasma ese cuerpo, que el informe de Turín jamás llega a concluir que es de Jesucristo, es una imagen que queda grabada en ese lienzo, pero no de cualquier manera. Es como una fotografía, pero hecha al revés. Se aprecia el negativo, el positivo en el negativo. Es como si una fuente de energía de algún tipo hubiese salido del interior de Jesús o de ese personaje que estaba ahí envuelto y hubiese dejado grabada a través de sus heridas, a través de la sangre, toda su imagen. Es un tipo de plasmación verdaderamente curiosa. No, desde luego es muy curioso todo el tema que envuelve a la Sabana Santa, porque desde luego, como decía, ha habido personas pues que incluso han llegado a atestiguar, gente pues totalmente escéptica, pues que padecía cualquier trastorno, ahora no sabría decir ninguno concretamente, y simplemente pues van a Turín, lógicamente es uno de los atractivos turísticos que hay en la ciudad italiana, y fueron a ver este sitio, y que aseguran incluso esa misma noche que empezaron a tener extraños sueños y al poco tiempo pues su sufrimiento, o sea, su enfermedad, etcétera, había desaparecido por completo. Sí. Con lo que ya estaríamos hablando de algo milagroso, y más aún en gente que ha tenido el honor pues de tocarla. Efectivamente. Efectivamente, incluso hoy sigue siendo un profundo misterio cómo se pudo grabar, plasmar el cuerpo de ese hombre ahí. Tanto es así que Paolo Di Lázaro, que es físico y experto investigador en el fenómeno de la síndrome, pues este hombre y sus colegas pues han empleado láser de última generación para dirigir breves e intensos estallidos de luz ultravioleta sobre el lino en bruto, en un intento de replicar las imágenes del sudario, pero al final lamentablemente no consiguieron emular la calidad de la imagen de la Sábana Santa. De hecho, ni siquiera fueron capaces de reproducir una figura humana al completo. Independientemente de la antigüedad de la reliquia, la ciencia, en este caso, se mostró incapaz. Y nos preguntamos todos, ¿cómo pudo crearse esa imagen de ese cuerpo, de esa forma? Ya sea en el año 30 después de Cristo, o ya sea en el siglo XIV. ¿Cómo es posible esto? Pues, lamentablemente, es poco probable que la ciencia consiga responder de forma convincente a estos y a más interrogantes que plantea la Sábana Santa. Será necesario, por tanto, recurrir de momento a la fe para contestar a estas preguntas que no tienen una respuesta clara, incluso hoy, en el siglo XXI. Así es, está claro que muchas veces nos creemos que la ciencia es capaz de explicar hasta el último detalle de alguna cosa que ha podido llegar a pasar, pero en muchos casos sí que nos topamos con que, como pasa muchas veces en cosas de lo paranormal, aunque esto realmente de paranormal tiene poco, no pueden explicar. O sea, yo creo que todas las cosas que pasan en el mundo no son explicables. Y yo, desde luego, firmemente creo, yo también por mis convicciones religiosas, etcétera, yo sí creo que pueda tratarse de la Sábana Santa. También, ahora he de decir, y a lo mejor ya me meto un poco en el tema de la conspiración, creo que quizás no sea esta, pero sí estoy seguro de que esta Sábana Santa existe, aunque lo tenga ahora mismo el Vaticano escondido bajo tierra para que no lo vea nadie por protegerla, etcétera, y lo que pueda haber ahí sea pues la réplica, etcétera, simplemente por preservarla de algún modo. Ya como todos sabemos, cosas con tanta antigüedad, pues cualquier tipo de humedad, cualquier tipo de hongo, luz, calor, frío, puede llegar a destruirlas por completo. Pero sí creo firmemente que tiene que existir, o sea, existe, está claro. Lo que no sabría decir si justo la que está puesta en Turín pueda ser la auténtica. No sé si me explico, sí. Pero sí creo que puede llegar a ver por ahí alguna. Como digo, a lo largo de este mundo son varios los que presumen de tener la Sábana Santa. Eso sí, ahora no sabemos cuál es realmente el sudario que cubrió el cuerpo del Señor Jesucristo y cuáles son simplemente pues fotocopias, o qué se ha podido llegar a ocultar, qué no se ha podido llegar a ocultar, etcétera, porque sabemos que muchos temas que se refieren al cristianismo, a la religión, etcétera, pues muchas veces sí que existe ese ápice de misterio, que realmente tú ves algo, pero realmente no sabes si ese algo es auténtico o no, Javier. Pues sí, efectivamente. Sabemos que algo que no tiene explicación se está produciendo, pero lamentablemente pues no lo podemos explicar, al menos hoy. Mañana ya será otro día, y los aparatos de medición, de análisis, pues cada vez están más desarrollados, y alguna vez llegaremos a desentrañar los misterios de la Sábana Santa. Personalmente, ¿tú qué crees que es, Javier? Yo creo que es la Sábana Santa también. La auténtica, o sea, la que fue puesta al cuerpo de Jesucristo. Sí, lo que pasa es que de alguna manera las pruebas del carbono no lo dicen así, pero tiene que haber alguna explicación. Y no nos hemos planteado, quizás a lo mejor fue un poco exagerado, quizás de algún modo que el mismo Dios no quiera que las pruebas de carbono 14 salgan correctamente. Bueno, ya metiéndonos en temas de fe. A tanto no llego. pero no te debe extrañar. Sí, no, desde luego está claro, ya los mismos, además, si no me equivoco, Javier, dicen que esto fue encontrado por caballeros templarios. Sí, efectivamente, sí. Que lo trajeron de Tierra Santa, donde estaba custodiado en una de las primeras iglesias cristianas en Tierra Santa, y que desde luego hay una historia, además a mí me gusta, mientras traían esta Sábana Santa precisamente para llevarla a Italia, pues obviamente nos encontramos en las cruzadas, y llegar desde Jerusalén, llegar desde Tierra Santa hasta Italia, pues supone una odisea, muchas batallas, y sin embargo, este séquito, además de caballeros templarios, que también seguro que hablaremos sobre ellos, pues son muy interesantes en este programa, pues no tuvo absolutamente ningún problema en llegar. O sea, como que alguna fuerza sobrenatural era la encargada de protegerles, Javier. Pues sí, efectivamente, fíjate, realmente había algo, algún tipo de fuerza que desconocemos, o simplemente es que la fe mueve realmente montaña. Nunca lo sabremos. No, la verdad no lo sabremos. Pero bueno, ya por desgracia, en este programa ya lo que no tenemos es más tiempo, aunque nos encantaría seguir hablando sobre muchos más temas, pero bueno, Antes de marcharnos, pues yo creo que tendríamos que recordar las vías de comunicación del programa y del grupo de Conexión Entre Dimensiones. Si queréis hacerlo a través del grupo Conexión Entre Dimensiones, podéis mandarnos un email a conexionentredimensiones@gmail.com. O si queréis visitarnos en tanto en Facebook como en YouTube, solo tenéis que escribir Conexión Entre Dimensiones y mirar nuestras investigaciones, nuestros artículos, etcétera, o visitar nuestra página web www.conexionentredimensiones.com. Mientras que si queréis contactar con nosotros a través del programa Entre Dimensiones, podéis mandarnos un email a entredimensionesradio@hotmail.com. Y por lo demás, Javier, muchas gracias en este programa que hemos hecho prácticamente un monográfico entre los dos, pero ha sido genial hablar sobre el tema de los niños de ojos negros, la sábana santa, etcétera. Seguro son temas que darían para muchísimo más y seguiremos desentrañando los secretos de ambos temas. Pero bueno, un fuerte abrazo, compañero. Muchísimas gracias, Víctor, igualmente. También, por supuesto, darte a ti las gracias, querida Loli. Un fuerte abrazo, compañera. Gracias a vosotros, buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y sed felices.